corazón se queda atrás. Quiero volver a ese lugar donde el silencio quiere hablar. Thank you.

ya que de nuevo marcará. La suerte te olvidó, nacer o morir, ¿qué más da si en la rifa te tocó? Soñar de 7 a 10. Las flores se abren a la luz, como las aves libres al volar, como la lluvia rompe el hielo al fin. Desnúdate, desnúdate. Tus ojos me hablen hoy de ti, y que tus labios me den su sabor, y que tu cuerpo se llene de mí. Desnúdate, desnúdate. Bueno, el sonido es Radio Ocupé, con la mejor música para usted. es fiel quien camina sin temor. Fiel, fiel quien no cambia de color en la gloria o el dolor. Fiel, fiel, fiel como es el río al mar. Fiel, fiel como el viento al vendaval. Quiero ser fiel a un Dios, a un color, a mi libertad, a mi amor, a mis inquietudes. Seré fiel, fiel, fiel al que entienda mi verdad. Fiel, fiel a quien yo dé mi amistad. Quiero ser fiel a un Dios, al candor, a mi juventud, al valor, a mis inquietudes. Seré fiel. A mi amor, a mis inquietudes, seré fiel, seré fiel. Soledad. como ella, eres libre y poco fiel. Gorrión, que como ella solo buscas mi calor. Gorrión, ¿por qué te comes el amor que hay en mis manos? Y echas a volar, y echas a volar, gorrión. ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará cobijo y pan? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Debajo de mi almohada vivirán todas mis cosas, mis lágrimas, mi alegría, mi sed, mi miedo y mis bromas, mi fe, mi ayer, mi esperanza, mis espinas y mis rosas. Debajo de mi almohada volarán todos mis sueños y alcanzaré las estrellas con solo estirar mis dedos y subiré hasta la luna. Como si fueran un cuento, debajo de mi almohada dormirá solo tu nombre y aquella noche de amor que me convertiste en hombre. Debajo de mi almohada enterraré mis fracasos, mi miseria y mi tristeza, mi injusticia y mi pasado, el otoño de mi vida y un amor que me hizo daño. Debajo de mi almohada la muerte me esperará a que me sienta cansado y me olvide. Llévame contigo donde quiera que tú vayas y no me vuelvas la espalda, porque sin ti estoy perdido. Llévame contigo, que el dolor de la distancia no lo calmarán tus cartas, lo cura solo el olvido. Llévame contigo, en la voz y en la palabra, en la luz de tu mirada, en la piel y en los sentidos. Llévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda, pero por lo que más quieras, llévame contigo. Llévame contigo, que tu sombra sea mi casa, tu alegría mi esperanza y tu verdad mi camino. Llévame contigo, en la voz y en la palabra, la luz de tu mirada, en la piel y en los sentidos. Llévame contigo, en el fondo de tu alma, en un pliegue de tu falda, pero por lo que más quieras, que escondes tras esa sonrisa vacía y callada. Quizá una pena que hirió tu alma, por eso vuelas perdida en la noche queriendo olvidar. Escrita una pena luna de plata. Si las estrellas perfuman la noche como rosas blancas, quiero decirte adiós para siempre, porque cansado me marcho a otra parte, detrás de otra suerte. A través de ti descubro mi vida, también llevo escrita una pena en el corazón. We'll be right back.

se va. Tuve el amor en mis manos, amor que no supe guardar. Junto a mí, quédate de nuevo, amor. En mi camino, pero hoy quédate, aunque traigas el dolor, quédate, todo antes que a buscar al amor con las

acuerdas. Compartí tu soledad, tu pasado y tu rencor, y tú no te acuerdas. ¿Quién? Dime quién te dio tanta comprensión. ¿Quién? Dime a quién suena tu canción. no sé quién. Suena, oh, suena, suena tu canción.